Trabajan juntos sin descansar, hasta que algo empieza a brillar. Un cofre lleno de color, de joyas, risas y amor. Piratas vuelven al mar, guardan su cofre y al final cantan felices en alta mar.